del Presidio del Tablero Podcast. Soy Cautor, vuestro presentador. Hoy va a tocar otra vez episodio solitario, porque ya empiezan los tiempos de disponibles para grabación. Daros por enterados que este va a ser el episodio final de la temporada. Posiblemente después de verano, como siempre, volveremos. Y bueno, espero que haya sido una temporada entretenida. Creo que hemos hecho más episodios que otros años. Hoy no tengo mucho que contar, no íbamos a hacer charla porque ya digo que los tiempos míos hoy he grabado, estoy grabando aquí de rebote, voy a ver si hago algo cortito. Voy a tener una colaboración de Calvo Espósito y otra de Celacanto, que irán metidas en el programa. Y bueno, voy a empezar como siempre hablando de algún tema que me gustaría hacer un repaso un poco de lo que ha sido el año, ¿no? Los titulares para mí son un poco diferentes de lo que puedan ser para otra persona, porque creo que este año donde es lo que más se ha cementado es mi desconexión total con el mundo de las novedades en los juegos de mesa. Cuando oyes a la gente hablar o pone fotos en Twitter de juegos y no sabes ni qué es, ni de qué va, ni de qué tipo son, nada. Pero bueno, es un poco cuando uno se dedica un poco a jugar a las cuatro cosillas que le gustan y se quita un poco de en medio de las novedades y del círculo mediático, pues te pierdes un poco. Yo a nivel personal este año creo que desde luego una de mis grandes cosas que ha pasado es la desconexión total con los podcasts americanos. Yo antes escuchaba algunos podcasts americanos y me he dado cuenta que últimamente no escucho ningún podcast de juegos de mesa, salvo el Board Games to Go. El hombre saca un programa de cada mil años, encima a veces saca unos programas, unos rollos que ni siquiera me escucho, a veces sí que saca algunas charlas interesantes. Pero creo que y ese hombre es pues como una versión menos rancia y menos viejuna de lo que hacemos aquí, pero el hombre es más o menos lo mismo, habla de juegos antiguos, de un tipo de juegos que le interesan mucho y ya está, ¿no? Sobre todo este año tiene una desconexión total porque dejé de escuchar The Dice Tower. No es que yo lo dejara de escuchar, sino que lo dejaron de hacer. Lo que es el podcast de The Dice Tower, dejaron de hacerlo. Y claro, quieras que no, pues eso es una desconexión con el mundo de la actualidad, de las novedades, de las reseñas, de los juegos que están de moda, ¿no? Muchas veces dicen, el juego tal está de moda, ¿no? Y ahora ya te guías mucho más por Twitter, ¿no? Esto es una de las cosas de las cosas que más han cambiado para mí este año. Es decir, las novedades ya no vienen por cosas que escuchas o tal, sino que te vienen pues por cuatro comentarios que lees en Twitter o la BSK o cuatro cositas y me siento súper desconectado. Pero bueno, eso es un poco mi cosa que me gustaría para después de verano, un momento de estos, empezar a escuchar algunos podcasts. Y es que ya no hay, el problema es que ya no hay mucho donde elegir, porque sobre todo la gente ahora se ha metido en vídeos. Y claro, a mí eso sí que me da una pereza, ya ponerme un vídeo me da una pereza horrible. Pero bueno, otra de las cosas este año muy interesantes ha sido un poco la politización del... Todo está politizado, todo es política. Al final todo es política, como siempre suelo decir yo, siempre es política. Te interesa la educación, te interesa la política, te interesa la seguridad social, te interesa la política, te interesa la sanidad, te interesa la política, porque todo es política. Entonces los juegos de mesa también son política. Quizás más ahora pues se ve casos como el famoso fiasco de Más que Oca de hace unas semanas, pues donde ya la gente hace declaraciones muy políticas, ¿no? También, por ejemplo, con el caso del quitaron el aborto en Estados Unidos, pues la empresa esta que edita Cards Against Humanity también hizo como una especie de declaración política donando todas las ganancias de unas ediciones que iba a hacer a unas empresas a favor del aborto. En estados donde mayoría republicana, me parece que era. Quiero decir que hay una politización. Ya últimamente está todo politizado, los juegos de mesa también están politizados. Aquí en España también, a De Birsa también se le acusa mucho de política de... sobre todo que la gente que está más en la cabeza de la empresa pues son muy independentistas catalanes y hay mucha gente en este país pues que esa cosa la lleva mal y como todo en la política pues todo está muy politizado últimamente. Y los juegos de mesa también más. Otra cosa de este año que me ha parecido bastante interesante es un poco el salto al más media, sobre todo con la serie de Traitors. Creo que hay otra serie también en Inglaterra. Me parece que también hacen una especie de Traidores en Inglaterra, también hacen Traidores en... que es una especie, ya sabéis, la serie está del Hombre Lobo. En el podcast de Polos Opuestos hablan un poco de la serie de Traidores. Aquí también hablé yo hace un par de episodios, me parece, una serie muy entretenida. Creo que estas cosas van a ir a más, el que metan más juegos de mesa en cosas más mediáticas, pues creo que va a ir a más. No hay más que ver, por ejemplo, el éxito que ha tenido pues los dibujos estos de Vox Machina, ¿no? La leyenda de Vox Machina, que hace la gente crítica al rol. Eso es, yo creo que eso Es que es muy difícil decir si ha tenido éxito, porque yo era de los que pensaba que la película de Dungeons and Dragons había tenido éxito, y ha tenido éxito porque yo lo oigo mencionado por todas partes, pero fuera del freakery igual no ha tenido éxito, pero la serie Vox Machina pues me da también esa sensación, que ha tenido mucho éxito. Y creo que estas cosas van a más. Más series basadas en dibujos. Ahora estaba leyendo, el otro día estaba leyendo un artículo del juego este de Codenames en la BGG, donde decían que había sido un exitazo en Twitch. Creo que lo están petando con Codenames. Creo que hay una versión del juego y juegan por Twitch y lo debe de estar petando. Hay millones de usuarios. Yo jamás había oído nada de eso. Tampoco soy un consumidor de Twitch, pero creo que estas cosas cada vez más están metiendo en más media. Solo falta que algún super youtuber popular español, tipo Ibai, se dedique a hacer cosas de esas y entonces ya lo peta el todo. Igual ya lo está haciendo. Yo estoy aquí en mi caja de resonancia y no he oído nada. Pero bueno, creo que es una de las novedades de este año. Hay cosas que se repiten de otros años, pero que ya se empiezan a aposentar, como el rollo de las cajas de maldito, que fue una de las cosas que dio muchísimo que hablar también. Creo que es una cosa que ya está asentada y, salvo que cambie el mercado y ellos cambien la forma de publicar, pues esas cosas, plazo de vida de un juego cada vez sea más corto y que las liquiden y tengan que liquidar el producto luego más adelante, creo que eso ya es intrínseco a los canales de distribución. Y la consecuencia directa de eso luego es que un juego que lo has liquidado no lo vas a volver a reimprimir, con lo cual van a ser ocasiones únicas de conseguir esos juegos. Quizás una de las cosas más interesantes ha sido la jornada que han hecho la gente de Viz Lúdica, que el campamento Barton, creo que se llamó, que creo que lo petaron. Ha sido, mediáticamente hablando por lo menos, ha sido un gran éxito. Han salido muchísimos programas especiales en todas partes hablando de lo bien que ha estado la jornada, una jornada. Yo me da un poco de pena porque, por lo que he estado leyendo, no es una cosa que estén haciendo con idea de ganar dinero de eso. Con lo cual yo creo que es una ocasión desperdiciada, porque realmente esa es la ocasión para decir: vamos a ganar dinero, vamos a hacer que esto no merezca la pena y así poder repetirlo el año que viene. De hecho, una de las cosas que decían es: bueno, ya veremos si el año que viene se va a repetir o no. Si tú haces un proyecto de esos para ganar un poco de dinero, pues sí, claro que se va a repetir. Y creo que es lo que deberían hacer, deberían de ir pensando. La gente de Dice Tower, cuando yo escuchaba el podcast, ellos empezaron a hacer una jornada al año y luego de repente empezaron a hacer jornadas cada al norte, jornadas al sur. Estados Unidos es mucho más grande, pero cruceros, empezaron a hacer de todo y obviamente esa gente sacaba tajada de eso y me parece muy interesante. Pues tú haces una jornada, la gente viene, tú organizas todo, te pegas el trabajo y tal, pues te tiene que rentar económicamente. Es que si no, no tiene ningún sentido. Tú no puedes estar dando demostraciones y juegos y mil cosas y que luego te pegues una semana trabajando intensamente y luego aparte todo el trabajo previo que tienes. Es que eso no, yo creo que esas cosas, si no se dedican un poco a decir: vamos a sacar dinero de esto, vamos a sacar un rédito, no tiene ningún interés. Una jornada que parece que lo han petado tanto y que me gusta, ¿no? Decía creo que era Calvo Espósito, que decía que eran unas jornadas que estaban muy bien hechas y se veía que estaban organizadas para que la gente jugase, ¿no? Había una crítica que leí en Twitter que decía un tío: joder, es que no hay niños ahí ni nada, ni mujeres apenas, y no sé qué. Bueno, es que eso se apunta a la gente que quiere y niños es normal que no haya, porque es que no son jornadas orientadas a eso. No son jornadas donde tú digas: vamos a tener una zona infantil. Son jornadas para juegos adultos, para gente adulta, y no es unas jornadas enfocadas a niños. Pero bueno, yo creo que estos son un poco las cosas que más destacaría, o que yo por lo menos destaco de este año. Creo que la vuelta a la normalidad después del COVID se ha notado. Ya se deja de hablar de los costes de producción de los barcos y a mí que me importa lo que una conversación que la gente tenía, que el barco vale. Bueno, a mí que más me da lo que valga el barco. Es que han tenido que hacer los juegos más pequeños para en un barco aprovechar. Bueno, pues el mercado sube y baja y al final los juegos, seguro que hay mucha gente, esto es como la crisis del 2008, la crisis, todas las crisis que ha habido, pues seguro que hay un montón de gente que se ha pillado los dedos, seguro que hay gente que ha palmado un montón de dinero, seguro que hay gente que se ha aprovechado y se ha hecho también su dinerillo a costa de la crisis de los demás. Pero vamos, todas estas cosas son, pues, afortunadamente son ya noticias pasadas y esperemos que no se vuelvan a repetir. Parece que la cosa, los mercados ya se han normalizado y no deberíamos tener problemas. Yo a nivel personal el año ha sido más o menos lo mismo de siempre y no hay mucho cambio para mí. Ya digo que no estoy metido en la novedad, no estoy metido en el círculo ese de ahora voy a no sé dónde, cada vez me da más pereza ir a convenciones. El año pasado en verano fui a las tierras de nadie. Me lo pasé muy bien porque estuve con Calvo todo el día ahí y fui con el chaval, que también últimamente se viene a jugar de vez en cuando, y la verdad es que me lo pasé bien por eso, pero ya las jornadas esas que no... No sé, desde luego oyendo hablar de las jornadas de Viz Lúdica, oyendo hablar de las jornadas estas, es diferente. Pero es que es diferente. Siempre que vas de invitado un día, o sea, no de invitado, de visita un día, pues siempre es diferente. Cuando tú vas a una jornada y estás 4 días ahí metido intensamente, pues tiene que ser una experiencia diferente, pero eso ahora mismo... ni en un futuro cercano creo que me vaya a poder ir. Así es que esto es lo que hay. Bueno, no voy a enrollarme más. Espero que tengáis un buen verano. Espero veros después de verano. Y como siempre, si acaso hubiese algo especial o quizás salga un episodio especial, quizás no, no tengáis muchas esperanzas, pero también os digo que tenemos que descansar. No es que esto sea un trabajo matador, pero hay que parar de vez en cuando para recuperar un poco la salud mental. Nos vemos a la vuelta. Adiós. Hola a todos. Bueno, ya veis que tenemos hoy también una pildorita. No hemos quedado para grabar y, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Esto va por sorpresa, con lo cual no sé si este será el último programa de la temporada, si luego, pues, Kabutor nos sorprenderá con algún programa de mitad de verano. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Bueno, mira, que quería hablar hoy sobre cómo en la afición, en el mundo de los juegos de mesa, pues hemos ido creando cierta jerga propia, ¿no? Cierta nomenclatura para, bueno, pues para hablar, por ejemplo, de las mecánicas, ¿no? Sin embargo, yo sigo echando de menos que sepamos o que tengamos un vocabulario, incluso algunos conceptos compartidos, algunos lugares comunes, para poder explicar algo que últimamente a lo mejor me tiene a mí demasiado apasionado, y ya sabéis que cuando uno está muy apasionado con algo se cree que el resto del mundo pues también está, y a lo mejor a la gente esto se la trae al pairo, que son las dinámicas en los juegos de mesa. Hay un modelo explicativo de cómo se pueden caracterizar los juegos de mesa, que habla, es el MDA, algo así como Mechanics, Dynamics y Aesthetics. Mi pronunciación ya sabéis que es horrible. Que vendría a ser algo así como las mecánicas, las dinámicas y las estéticas, pero las estéticas en el sentido de cómo se percibe, de la emoción que pueda generar. En las mecánicas, más o menos, cuando uno está dentro del mundo de los juegos de mesa, tiene una idea más o menos de lo que son. De hecho, en la BGG, pues están más o menos categorizadas, ¿no? La colocación de trabajadores, los roles ocultos, el draft, bueno, pues este tipo de aplicación de las reglas, ¿no? Cómo el jugador interactúa con el juego. Las estéticas son las sensaciones que tiene el jugador, pero entre medias de esto están, yo creo, que las grandes olvidadas, o por lo menos para mí, o por lo menos la sensación que tengo, que en el mundillo de los juegos de mesa, por lo menos en el que yo estoy, este tipo de cuestiones, quizá porque precisamente son muy escurridizas y están poco especificadas y a lo mejor sus límites son más difusos, no tratamos tanto ese tema, que son las dinámicas, que es cómo nos relacionamos entre los jugadores y cómo nos relacionamos con el juego. ¿Qué es lo que implican las dinámicas? Voy a intentar poner un ejemplo. Cuando tú colocas en Kailus, en una mecánica de colocación de trabajadores, tu peón en el oro, estás utilizando esa mecánica, pero más allá de la mecánica tú estás bloqueando esa acción. Estás posiblemente metiendo una presión al resto de jugadores respecto al cálculo del oro que necesitan para hacer las construcciones. A lo mejor estás faroleando porque estás haciendo pensar que vas con este oro a competir por un monumento y, sin embargo, tú luego tienes pensado hacer otra cosa como, pues no sé, edificios para cerrar la partida. Quiero decir con esto que las mecánicas implican acciones que puede hacer el jugador y intenciones que puede tener el jugador, las cosas que puede querer conseguir. Voy a intentar poner otro ejemplo. En el Carrom y en el Croquinol tenemos la misma mecánica, que es el flicking, golpear unas piezas con el dedo. Hay algunas diferencias y otras reglas de que, bueno, pues en uno tienes que meter en un agujero de las esquinas, en otros en el agujero central, pero digamos que la mecánica general es más o menos la misma. Y sin embargo, las sensaciones que te genera el juego, las dinámicas que genera, son muy distintas. En Carrom, la sensación que yo he tenido cuando he jugado 12, 14 veces, habré jugado, no muchas más, es mucho más frustrante, es una, necesitas mucha más pericia y mucho más maestría para estar encadenando acciones. La sensación que tú tienes de estar generando cambios en el juego es mucho menor que en el croquinol. Que en el croquinol, aunque seas un manta, tú siempre que tiras la ficha puedes hacer cosas que van a tener mucho impacto en el tablero, aunque sea momentáneamente. A lo mejor a largo plazo, en toda la partida, pues tiene poco, pero en este momento que están cinco piezas ahí, tú tienes la expectativa de a ver si las consigo eliminar. En los juegos de roles ocultos hay veces que esa paranoia o esa sospecha funciona más o funciona menos. Hay juegos de roles ocultos en los que se farolea más y en los que engañas más, y otros en los que engañas menos. No sé si estoy consiguiendo explicarme de que las consiguiendo explicar que las mecánicas, digamos que son las reglas, pueden generar una actitud de los jugadores, una manera de interaccionar de los jugadores, de interaccionar entre ellos y con el juego. Repito, que lo que hagan luego finalmente los jugadores, que intenten jugar de una manera más agresiva, más conservadora, que arriesguen más, que gestionen más, que anticipen más, todo ese tipo de acciones o de maneras de actuar en el juego, es lo que parece que son las dinámicas. Y esto creo que son los grandes olvidados de los juegos de mesa. Utilizamos otro tipo de vaguedades para hablar de este tipo de sensaciones, ¿no? Que, por ejemplo, sensaciones es una frase o una palabra, un concepto que sí que aparece más en los podcasts, ¿no? A ver, ¿cuáles sensaciones? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Pero qué te ha transmitido el juego? ¿Pero cómo? Y a veces hay de una manera un poquito torpe, todos creo que intentamos explicarlo, pero de una manera muy vaga, ¿no? Con lo cual creo que necesitamos un poco más profundizar en este tipo de, pues de concepto, no solo de las dinámicas en sí, sino incluso de la jerga, del vocabulario, para intentar aproximarnos, asumiendo que puede haber imprecisiones. El otro día leía un artículo, mejor dicho, me veía una ponencia de un tipo, Geoff Engelstein, si no recuerdo mal, que exponía cuatro maneras de percibir la aleatoriedad, que a mí, como aproximación, me pareció interesantísimo. Es verdad que ese vídeo es muy probable, y sin él probable, que esté plagado de inexactitudes, porque intenta trasladar conceptos de la matemática más formal de la probabilidad y los utiliza de una manera demasiado laxa. Y esto a lo mejor es ser demasiado eufemístico, porque digamos que las críticas que puede tener ese modelo son bastante, bastante importantes. Y sin embargo, a mí me parece muy, aunque atrevido, pero muy interesante el intentar precisar. Y sé que esto es contradictorio porque precisamente hay bastante inexactitud en las categorías que él propone, pero intentar aproximarnos a cómo se puede percibir el azar, la probabilidad o la aleatoriedad, que no son lo mismo. Yo estoy yo aquí siendo impreciso porque, desde un punto de vista tanto matemático como filosófico, azar, aleatoriedad y probabilidad no es lo mismo. Y a veces lo utilizamos de una manera casi como sinónimos cuando no lo son. Pero creo que más o menos me estoy consiguiendo hacer entender. Cuando uno hace una estimación de lo que puede pasar en el juego, de qué resultado va a tener un proceso aleatorio, de qué resultado puede tener una mecánica, ya sea tirar dados, sacar una carta al azar, el resultado de un combate, etcétera, la subjetividad que tiene el ser humano es algo, pues ves, muy escurridizo, pero podríamos intentar acercarnos a de qué maneras clasificamos esa incertidumbre, esa falta de certeza de lo que va a suceder. Por eso me parecía muy interesante esa propuesta, porque habla y utiliza una metáfora de la electrofísica, de los tipos de ruido, habla de ruido blanco como, por lo menos yo lo he entendido así, como la ausencia de ninguna certeza. Cuando tú no tienes ninguna información sobre lo que puede suceder, no puedes anticipar de ninguna manera el resultado. Utiliza la metáfora de ruido blanco, precisamente porque el ruido blanco incluye todas las frecuencias, de tal manera que es mayor la incertidumbre que tú vas a tener. Habla del ruido marrón. Lo mismo, comete ahí algunos errores al hablar del movimiento browniano, y esto, pues bueno, hace que todo el discurso, digamos, que pierda cierto peso, ¿no? Cierta credibilidad. Y el ruido browniano, el ruido marrón, mejor dicho, lo vincula con tener una alta predictibilidad de lo que va a suceder. Tú puedes predecir muy claramente lo que va a suceder. Pone un ejemplo dentro de un rango de variables, que ahí es donde también se enfanga, porque utiliza el concepto correlación de una manera errónea cuando estás hablando de un elemento aleatorio. Yo creo que lo que quiere explicar ahí es que El ejemplo yo creo que nos va a ayudar mucho. Si tú tienes un juego en el que se está subastando todos los turnos un petróleo, el precio del petróleo está a $7 en este turno. Y con una mecánica de una tirada de una moneda, vas a hacer aumentar en uno o disminuir en uno el precio del petróleo. De tal manera que tú tienes un rango de opciones muy claro. Estamos en el turno 1, el valor está en 7. En el turno 2, solo hay dos opciones. Que esté en valor 6 o esté en valor 8. Ha subido o ha disminuido 1. No hay más posibilidades. Con lo cual, puedes tener una, dentro de lo que es un elemento aleatorio, puedes tener un alto control sobre lo que va a suceder en el corto plazo. Tienes un rango claro en el corto plazo. El ejemplo que pone es ese. No sé si será el más acertado, pero digamos que puedes intuir y decir, bueno, me parece entender que en ciertos juegos, claro que percibo esto, aunque luego esa categoría no sea real desde un punto de vista de la matemática formal, pero desde la subjetividad de cómo lo percibe el jugador, a mí sí que me parece entender que es una manera de clasificar la aleatoriedad. Otro ejemplo que pone es el del ruido rosa. El ruido rosa, digamos que sería algo así como una distribución gaussiana, como las campanas de Gauss que normalmente nos han explicado en algún momento, ¿no? Una distribución normal en la que una serie de eventos suceden muy frecuentemente y que en los juegos de mesa ese tipo de eventos frecuentes tienen unos cambios no tan impactantes. Implican pequeños cambios que son los que tú te puedes adaptar más o menos. Digamos que son muchos pequeños cambios. Y ocasionalmente, digamos que en los extremos de la distribución de la curva, lo que tienes son eventos que generan muchos cambios, que generan unos cambios muy, muy extremos en el juego. Cosas que pasan pocas veces, pero que tienen un gran impacto. Y por último, la última categoría de la que habla es del ruido violeta, que sería como la inversa a esto. Es como que tenemos frecuentemente muchos cambios que implican un gran impacto. Y ocasionalmente no pasa nada. Si siguiéramos esas categorías, a mí me da la sensación de que, pues, en una mayoría de juegos tienes lo que llama un ruido rosa, que parece que es lo que, por lo general, es percibido como un poco más aceptable. Bueno, que haya pequeños cambios por azar en los juegos, bueno, puede ser más o menos digerible. Todo esto depende muchísimo de las preferencias, por supuesto. Estaba pensando en ejemplos de juegos con este tipo de distribución. El Catán es uno evidente. Los resultados de las tiradas de dados de Catán y las casillas que están numeradas, pues del 4 al 10, por poner un rango, van a ser tiradas muy frecuentes, mientras que los resultados de 2 y 12 van a ser muy infrecuentes, ¿no? Bueno, eso sería una distribución más o menos gaussiana, ¿no? Seguro que hay juegos o mecánicas con mejores ejemplos de cosas que pasan muy frecuentemente y sobre todo que cuando pasan las cosas extremas implican cambios muy extremos. Vamos a imaginar que en Catán, para que el ejemplo sea un poquito más válido, el 2 y el 12 generarán muchos recursos. Ese sería todavía mejor ejemplo. Estaba pensando en el ruido violeta y a mí me parece, no sé si es el mejor ejemplo, que en República de Roma hay una serie de eventos que suceden en el foro cuando sacas un 7. Después de sacar un 7 tienes que volver a tirar 3 dados, ¿no? Y la sensación que tengo es que una mayoría de resultados generan eventos con un gran impacto. Y de vez en cuando tienes algún evento, normalmente de los positivos, que bueno, tampoco es que tenga mucho impacto en la partida y además te da cierto respiro, ¿no? Puede que sea un ejemplo, ¿no? De cosas que frecuentemente pasan cosas muy gordas y de vez en cuando es como que no pasa nada o pasa algo con muy poco impacto. Del ruido marrón me cuesta un poco más encontrar ejemplos. Quizá algún juego como el Crude me parece que es, o juegos como lo que decíamos antes, donde tú puedes tener una anticipación muy clara con un rango muy pequeño de lo que va a suceder. Tienes un alto control sobre eso. Y del ruido blanco es del que más me costaba encontrar ejemplos, porque como yo lo estaba entendiendo, es como una ausencia absoluta de información de lo que puede suceder. Entonces me venían a la cabeza algunas mecánicas del Mansiones de la Locura, del Time Stories, del Tainted Grail o del Etherfields, que voy a intentar evitar hacer spoilers porque precisamente tienen que ver con mecánicas. Esto sé que va a sonar como muy peculiar, ¿no? Pero pasa así en el Etherfield, en el que tú no sabes el resultado de la mecánica. Hay una cosa, por ejemplo, que tiene que ver con los senderos de Éter. Se llama así, senderos de Éter, creo que es exactamente el término. En el que cuando, después de un proceso aleatorio, tú tienes que ver qué resultado ha tenido esto, sacas una carta al azar, pero sacas una carta entre unas cartas que son secretas, que tú no sabes ni qué número de cartas hay, ni qué implican esas cartas. De hecho, en algunos casos, no sabes, o sea, la carta o la mecánica te genera una regla que no estaba explicada en el juego, en las reglas del juego. El Etherfield es que es un poco así, de ir poco a poco descubriendo reglas, ¿no? Claro, eso me parece que es lo más cercano a una incertidumbre absoluta, a no tener ningún control de lo que va a pasar. Se hablaba, y yo creo que ahí el ponente es donde patina, utiliza el concepto de ruido blanco para hablar de, bueno, pues de situaciones de azar donde son muy incontrolables. Claro, pero ahí podríamos tener una crítica. En rigor, aunque tú tires 200 dados, tú tienes un rango de posibilidades, un rango inmanejable para el cerebro humano, ¿no? Es muy poco operativo, no vas a poder controlar lo que sucede ahí. Pero bueno, en esencia sí que habría un rango. Yo creo que el ruido blanco, si nos vamos a una definición como muy literal, ¿no?, sería una ausencia total de control. Bueno, independientemente, y esto es lo que quiero remarcar, de que ese modelo sea un disparate desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista de la matemática formal, podría explicar bastante bien cómo percibimos esa aleatoriedad. Como cuando tú juegas a un juego, tienes una sensación de descontrol absoluto en el azar, incluso aunque no sea real. Hay juegos en los que a lo mejor, bueno, pues tú podrías hacer unas estimaciones. Si tus capacidades aritmético probabilísticas son muy bajas, no estás muy versado o no se te da bien, pues puede que eso te resulte muy oscuro y te resulte indescifrable, ¿no? Los sesgos cognitivos que todos tenemos y las sensaciones emocionales cuando estás jugando un juego y dices, oye, es que nunca me salen las tiradas, al final terminas pensando que, bueno, pues esto es muy incontrolable por una cuestión irracional, ¿no? Los juegos en los que tienes una sensación de que puedes anticipar lo que puede suceder, pues yo creo que también es una realidad. O que ves que está distribuido y a veces pasan cosas extremas, pero eres capaz de tolerarlo. La percepción subjetiva de la aleatoriedad me parece que está muy bien definida ahí, y que de hecho nos podría ayudar a intentar profundizar, sobre todo intentar buscar una clasificación mucho más precisa, que la definición sea más precisa, que las categorías sean más precisas y que sean más exhaustivas. Eso sería lo deseable en cualquier tipo de clasificación, pero a pesar de eso, a pesar de la imprecisión, creo que es algo que nos podría ayudar a entendernos mejor. Yo echo de menos que cuando hablamos, y me pongo a mí como primer ejemplo, fuéramos un poquito más precisos para intentar transmitir a qué nos referimos cuando intentamos describir lo que nos ha pasado, lo que ha pasado durante el juego de mesa. No quedarnos tanto en la parte técnica y la parte plástica, que a veces es de lo que hablamos, o de las sensaciones completamente subjetivas, sino intentar definir un poquito mejor lo que sucede en los juegos de mesa. Bueno, pues hecho disertación sobre el asunto, me despido de vosotros y espero que podamos grabar pues más pronto que tarde. Buen verano si no nos oímos. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a la sección. Nada, vamos a dedicar el programa a hablar de algún juego que haya jugado últimamente. Y en especial voy a hablar de uno que me ha sorprendido porque me ha gustado mucho, no lo conocía de nada. Y todo el mundo que se lo ha presentado y se lo ha jugado conmigo ha dicho, este juego está muy bien, este juego está muy bien y no lo conocíamos de nada. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de Uptown. Uptown, aunque no lo conozcáis, yo no lo conocía nada hasta que me vi un par de vídeos sobre el tema y dije, bueno, esto podría molar, y me agencié una copia. Es un juego de 2007 que ha tenido varias ediciones, porque ha tenido un rediseño llamado Blockers y ha tenido también una versión de cartas, una versión reducida. O sea, ha tenido su enjundia este juego y su viaje. Y es un juego editado por Fana Games en 2007, como decía. Y es un juego de Cory Heath, que yo no lo conocía de nada, pero resulta que es uno de los tíos que está detrás de muchos de los juegos de Looney Labs, de las pirámides de Ice House y todo esto. O sea, que el tío, bueno, pues tenía un cierto currículum. ¿Y de qué va Uptown? Bueno, Uptown es un abstractazo, un juego, es un sudoku de colocar losetas y cuadrarlo todo. Pero me hace gracia porque tiene un cierto tema, que es un tema de salir de marcha una noche en los años 20. Y en la contraportada del juego te viene aquí explicado que unos tipos se iban a vestir para ir de fiesta y de repente se encontraron esta misma caja. Y esta misma caja les habló en la cabeza y les dijo, tu misión es hacer un grupo unificado. Si lo conseguís, pasaréis a la historia de la fama en el Uptown. y si no, tendréis que pasar esta caja a otras personas que tendrán la misma misión una y otra vez. Y como tú tienes esta caja, pues la misión ha pasado a ti de una manera o de otra. Bueno, cachondeo, porque esto es un abstractazo de narices. Vamos a explicar lo que es. En Uptown tú tienes una cuadrícula que va desde por letras, que va de la A a la I, y por números, que van del 1 al 9. Hay una cuadrícula de 9 por 9. Y las intersecciones de esas cuadrículas de 3 en 3, es decir, el 1, 2, 3, A, B, C, corresponden a un dibujo también. Es difícil de entender esto, pero básicamente lo que vas a hacer es una cuadrilla de 9 por 9 y cada 3 espacios, bueno, hay cubículos, hay cubos dentro de esos espacios de 3 por 3 que cada uno tiene un icono, pues un coche, una chica flapper, o un sombrero de copa, cosas así. Entonces todo está distribuido en una cuadrícula en la que hay números, hay letras y hay iconos. Y tú lo que tienes son todas esas fichas. Es decir, las fichas, tienes fichas de números de 1 al 9, de fichas de letras de la A a la I y fichas de todos los iconos de cada uno de los cuadrados. Y además un comodín que puedes colocar donde quieras. Y el juego no puede ser más tonto. Tú lo que haces es que tienes un rack para colocar las fichas las colocas boca abajo y robas 5. Y tienes esas 5 cartas. Y tú en tu turno lo que tienes que hacer es colocar una de esas losetas en el tablero. Si es una A, pues lo puedes colocar en todos los espacios de la A. Si es un número, pues puedes colocarlo en toda la columna del número. ¿Qué es un icono? Pues en la cuadrícula del 3x3 del icono lo puedes colocar. ¿Y para qué sirve colocar estas piezas? Bueno, pues las vas a colocar y el objetivo del juego es que todas tus piezas queden conectadas. Una pieza separada es un grupo, dos piezas juntas es un grupo. Aquí va a ganar el que tenga menos grupos en total. Entonces, el juego ya lo he explicado, es esta tontería, una tontería como la copa o un pino. Tú te toca la loseta, coges, la colocas y tienes que ir viendo qué losetas tienes para que el turno que viene, cuando tengas que colocar alguna loseta, pues encaje y esto no te quede descuadrada, una en Cuntis y otra en Villaviciosa Dodón. O sea, tiene que intentar quedarte más o menos unida. Y eso sería fácil si no fuera porque todos los jugadores están jugando a la vez y están colocando losetas. Yo este juego lo he jugado a 3 y a 5 jugadores. A 3 hay un cierto margen para hacer cosas, pero a 5 jugadores en las últimas losetas que vas a colocar, pues prácticamente todo el tablero está lleno, con lo cual, pongas donde pongas, va a estar bloqueado por otros jugadores. Hay una regla más a todo esto y es que tú puedes quitarle las losetas a otros jugadores, colocar encima de ellas, pero siempre y cuando no les hagas perder puntos, es decir, no rompas un grupo y crees dos grupos diferentes. Pero además te llevas la loseta y esa loseta es una penalización, porque al final de la partida, además de los grupos que tienes, te vas a llevar un punto negativo por el color que más tengas de fichas capturadas. Yo sé que esto explicado así ocurre con un tema, con un juego abstracto, es un poco difícil de entender. Y sobre todo, este es el típico juego que tú lo lees y dices, vale, una parida, esto ya está. ¿Y qué? Bueno, pues coloco fichas y ya está. Pues este juego es muy divertido. Es muy divertido. Es una estupidez, es un sudoku, es colocar piezas, pero es el típico juego en el que tú vas colocando y hay un momento en el que dices, mierda, la cagué, eso está mal. No, que no coloque ahí, que no coloque ahí. ¡Ah, colocó ahí! Ahora tengo que capturarlo y ahora a ver cómo hago. Y es, los últimos turnos de este juego es todo tu barco llenándose de mierda y tú echando paladas fuera y rezando por ser, de todos los jugadores de la mesa, el que tiene menos paladas. ¿Es un juego azaroso? Sí. Pero es un juego muy divertido. Y tiene una cierta estrategia, porque yo, de alguna manera, gano consecuentemente y regularmente a este juego. Así que debo hacerlo bien de alguna forma. Además, tú prácticamente vas a jugar todas las losetas, es decir, hay muy poquito margen de error. De todas las losetas que tienes, creo que las 4 últimas no las vas a jugar y aparte tienes un comodín, que siempre vas a usar, que te puede salvar la vida. Pero básicamente, la tensión que tienes a mí me es muy parecida a la que hay en un Aventureros al Tren o algo así, en el que tú estás intentando ver si te dejan hacer la jugada y no te la dejan hacer o qué tal. Este es un juego perfectamente familiar, para jugar con la familia, sacárselo a los abuelos, sacárselo a quien quieras. Y yo creo que para jugones, incluso con los que lo he jugado, les ha parecido. Quizá no sea muy rejugable, es posible, pero yo creo que es un juego que os puede dar grandes satisfacciones. Si queréis conseguir una copia, esto es un tema curioso. El juego que os hablo es Uptown. Y Uptown es el juego que la versión que yo quiero tener en el momento que estoy en mi colección, porque es una caja muy pequeñita, casi como una caja de estas de Cosmos de dos jugadores, y te viene todo el juego metido. Esta versión está descatalogada. Yo creo que ya no quedan copias por ahí, o si cae alguna, será de segunda mano rara. Pero si queréis conseguir el juego, hay una nueva versión del juego que se llama Blockers. Y es el mismo juego, exactamente el mismo juego. La única diferencia es que le han quitado el tema por completo. Aquí había un tema de los años 20, y en Blockers directamente son símbolos y color y números y letras, y ya está. Y luego que Blockers es como una versión más deluxe de todo esto. Es decir, caja grande, tamaño Catán, te viene un tablero de plástico con una rejilla para colocar las piezas. Creo que en alguna de las ediciones las piezas son incluso de plástico y encajan perfectamente. O sea, es otra idea de juego. Pero bueno, yo, si queréis dar una idea, tiene mi total recomendación. Como chorrijuego para cerrar sesiones o para empezarlas o para jugar con la familia... Esto, vamos, lo puede jugar un chaval pequeño y es, me parece, un descubrimiento dentro del retro gaming que hago ahora. Esto está muy bien y no lo conocía de nada. Así que mis dos pulgares arriba para Blockers Uptown y nada más. Nos vemos en el siguiente programa, en la siguiente temporada o cuando venga bien a todos. Bueno, los juegos de la semana. Nos reunimos cuatro personas, José, Pablo, Mario y yo. Y dijimos, vamos a jugar Container, pero al final hubo mucho miedo, hubo gente que no lo tenía muy claro. Y dijeron, vamos a jugar al Stockpile, ¿no? Que es un juego que es un poco lo mismo, un juego de estos económico, que tenía cierta fama, por lo visto le gustó mucho a Tom Basel en su día y gracias a eso tiene mucha fama. Es un juego de estos de acciones, de compra y venta de acciones, de compañía, las compañías suben y bajan. Nosotros jugamos con una expansión, porque por lo visto aquí la expansión es casi imprescindible, pero jugamos con algunas reglas de la expansión. De hecho, yo he estado mirando un poco por encima y hay una cosa que no jugamos que son los bonos, que puedes comprar unos bonos, y hay una cosa que no jugamos que son los roles especiales, ¿no? Que te dan una habilidad especial. Eso tampoco jugamos, pero sí jugamos con unos dados que hay, que tiras unos dados en vez de coger unas cartas, porque es para que tú veas lo que va a pasar, ¿no? Hay seis compañías y las compañías suben o bajan. Entonces todos los jugadores tienen una mecánica que todos los jugadores tienen una carta de una compañía y lo que va a cambiar. Y esa carta que va a cambiar puede ser positiva, negativa o simplemente que reparta dividendos. Y lo que haces es que en los jugadores crean unos pool de cartas, unas cartas boca arriba y otras cartas boca abajo con las acciones. Y hay que hacer una especie de puja ciega, ¿no? No ciega, pero sí una puja por orden, ¿no? Es que no sé qué tipo de puja es, pero una puja normal, ¿vale? Sobre puja, luego tú vuelves a pujar y cada uno se tiene que llevar un pack de... Hay cuatro packs, cada uno se tiene que llevar un pack. Y bueno, el juego está bien. Yo hay alguna cosa que no me hizo mucha gracia, como por ejemplo lo que he explicado antes de las acciones. Porque tú manejas cierta información. Pues imagínate que el juego se juega 7 rondas, ¿no? 8 rondas, no sé cuántas rondas serán, o 6 rondas. Depende del número de jugadores, éramos 4 jugadores. Entonces, a ti te dan una carta que te dicen, la compañía Continental Oil va a subir 1, ¿vale? No es lo mismo que si te dan una carta que te dice, la compañía American no sé qué va a subir 5, que es el máximo. Claro, hay una diferencia brutal entre lo que va a subir 1 y que va a subir 5. Hay una diferencia brutal en que te digan, la compañía tal va a subir y que tú puedas, que haya alguna acción, que tú veas alguna acción en el tablero que puedas comprar, a que no la veas o que alguien la haya puesto boca abajo. Hay una diferencia brutal. Entonces, claro, hay muchas cosas que son inciertas, que tú no tienes control sobre ellas. Que tú puedes decir, es que el mercado es así. Sí, el mercado es así, pero esto, si tú vas a hacer una simulación, está bien, pero se supone que esto es un juego, no se supone que es una simulación. Yo entiendo la parte de que intentas hacer un poco de simulación, un poco de juego, pero que esto que a mí al principio me molestó un poco, ahora ya me da un poco igual porque dices, bueno, es que el juego es así, te lo tienes que tomar así. Claro, hay gente que le puede molestar. Porque yo, por ejemplo, durante dos rondas al principio me tocaron, la información que me tocó es que la empresa tal va a pagar dividendos, que es una información que es un churro comparado con la empresa tal va a perder 5 o la empresa tal va a subir 4. Es que no tiene nada que ver, son cosas totalmente diferentes. También influye muchísimo el orden de turno. Es decir, si el que está a tu derecha sabe que la compañía tal va a perder 5 y de repente coge sus tres participaciones y las vende de golpe, tú ya sabes que ese tío tiene información de que esa empresa se va al carrer. Entonces tú tienes que vender. No es lo mismo que si tú eres el segundo y tú juegas vender acciones y de repente el que está a tu izquierda vende las tres acciones y dices, vale, esa información yo me la he perdido, pero los otros dos jugadores se van a aprovechar. Con lo cual, el orden de turno me parece una cosa súper importante. Creo que hay unas variantes de orden de turno, pero yo no las he encontrado. Nosotros jugamos con cada turno empieza uno y se acabó. Vale, va corriendo el turno y ya está. Creo que hay unas variantes para arreglar el orden de turno, porque el orden de turno es que me parece importantísimo. Y bueno, teniendo en cuenta eso, la partida fue bastante interesante, porque tú vas comprando acciones, cuando ves que va a bajar el precio las vas vendiendo. Es una pena, alguna cosa que yo dije durante el juego, es una pena que cuando uno vende una acción no baje el precio. Porque claro, tú coges, vendes una acción, si bajas el precio empieza un poco lo que es el mercado en cascada, ¿no? De decir, hostia, pues el otro lo va a vender para bajarle más el precio al otro. Ese tipo de cosas, cuando tú vendes una acción, da igual. Vende un tío tres acciones, da igual. El precio no se mueve. Lo cual, claro, no es nada realista, ni simulacionista, ni nada de nada. Y eso da un poquillo de pena. Da un poquillo de pena que a veces no tienes ningún control. Por ejemplo, había unas empresas que era la verde, que durante toda la partida, todas las cartas que salieron de la empresa verde eran todo positivo. Entonces, claro, el que al comprar al principio del juego cartas verdes tenía una ventaja de la hostia, porque de repente se forraba sin hacer nada. Tú habías comprado dos participaciones verdes al principio, pues al final del juego había ganado 30 o 40.000 de eso sin haber hecho nada. Seguramente por haber cogido esas en vez de haber cogido otra. Con lo cual, claro, es súper aleatorio. Jugamos por el tablero avanzado, que las compañías son todas diferentes, que eso está bien, porque así puedes decidir, mira, puedo intentar ir un poco a esta porque esta parece un poco más estable, o este tipo de compañía parece un poco, por ejemplo, la verde es una empresa muy, muy inestable, porque tenía un track muy corto y tan rápido se podía ir a la quiebra como no, y eso me pareció muy interesante. Bueno, me gustaría jugar una segunda partida para ver qué tal es, digo, ya sabiendo un poco jugar, pero sí que es verdad que las cosas esas que a veces tú puedes jugar y sin hacer nada puedes ganar o puedes perder, creo que también te influyen un poquillo, ¿no? Pero bueno, fue una partida interesante. Yo compré un montón de acciones, luego vendía, luego intentabas quedarte con las mayorías y al final, pues, no sé, ganó José, creo que una paliza de dinero, y empaté con Mario 102 y ganó el primero 150 o 190, no sé cuánto era. Y claro, dices, bueno, pues ya está. Es interesante. No es un juego que me mata, y seguro que si miras el precio, esto que ni lo he mirado, y encima le tienes que añadir la expansión, pues tiene que ser una pasada. Que por lo visto todo el mundo, el Vox Populi aquí, es que sin expansión no merece la pena el juego. Eso es lo que dice todo el mundo. Pero bueno, luego jugamos al Blue Rage. Decíamos, vamos a sacar un juego esto de pegarnos hostias. Sacamos un Blue Rage. Yo ya había jugado algunas veces. Sigue siendo el juego entretenido de Dudes on a Map, de tíos en el mapa, ¿no? De pegarse tortas, del Valhalla y de decir chistes de vikingos y Destiny Soul y ya está. Está muy bien. La verdad es que la partida estuvo muy entretenida porque te pones ahí a intentar controlar el tablero, a jugar las cartas. La verdad es que es un juego que está... Yo creo que este juego es la obra maestra del diseñador este. Porque el juego, la verdad, es que está muy bien diseñado. Tiene un montón... Te sacan unos bichos que te cuestan muchísimo, pero son súper potentes. Pero claro, también te los pueden matar. Puedes tener cartas que puedes evitar que te destruyan los bichos. Puedes hacer unos combos brutales. Yo estaba diciendo, José, al principio del juego, el que haga el combo de Loki gana. Si coges todas las cartas de Loki, digo, bueno, no sé si ganará o no ganará, o si eso estará, ¿cómo se llama esto?, desbalanceado. Pero sí que es verdad que había combos de todo tipo, y a mí se me ocurrían combos de todo tipo brutales. De hecho, Pablo, por ejemplo, sacó una ficha de Fuerza 4, que es el gordo ese que va con la espada en el tablero, que se metía en una pelea, decía, yo no me meto, no se metía nadie. Y luego encima yo tenía una carta que cuando te mataba un bicho, pagabas un punto de furia y evitabas que te lo mataran. Digo, es que te haces el combo del tío del 4 y el tío de y la carta esta de no me lo matan. Y bueno. Solo pensarlo se me pone la carne de gallina. Por eso digo que dicen que hay unos combos súper desfasados de poder, pero bueno, seguro que hay mil combos que como lo hagas lo machacas. Una partida muy entretenida. Empezó ganando José, que parecía que se iba en el marcador, pero Pablo, que era el dueño del juego, se notaba que había jugado un millón de partidas. Empezó a hacer ahí unos combos en Yggdrasil, ahí sacando, espoleando Yggdrasil dos veces con una carta especial. Ya digo que hay unos combos que son la hostia, porque Pablo se metió en el centro del tablero, espolio Yggdrasil, saco la mejora de no sé qué, pago dos de furia y vuelvo a expoliar Yggdrasil. Y se metió con, al final de la partida con todos los tracks esos de la tribu tuya a tope de todo. Claro, esos son ya, parece que eran 60 puntos. Es que eso era una brutalidad, pero... Dice, no, es que no ha hecho el combo de Loki, pero ha hecho otro combo que te la mete doblada igual. La verdad que es un juego muy divertido. Es una pena que no tenga las miniaturas pintadas, porque este juego, la verdad, es que con las miniaturas pintadas tiene que ser una pasada, ¿eh? Sobre todo las grandes. Igual las miniaturas a grandes tiene que ser... O las especiales, ¿no? Yo creo que pintaría en este juego serían las miniaturas especiales. Que eso tiene que ser digno de verse para jugar, tiene que estar mucho más chulo. La verdad es que es un juego muy chulo. Todos estos juegos son de esos que dices, este, si lo pillara a 20 euros lo compraba. Pero va a ser muy difícil. Y esto fue todo. No doy tiempo a más porque la verdad es que la partida del Blue Rage se nos alargó bastante. Es que el Blue Rage es un juego que si no ha jugado mucho, si no juega mucho de corrido, pues el draft... Tienes que jugar con draft. Y el draft de las cartas, eso lleva un huevo de tiempo. Si tú juegas, por ejemplo, si la semana que viene jugásemos otra partida... iríamos el doble de rápido, porque ya te sabes las cartas, te acuerdas de las cartas, sabes qué cartas eran buenas, sabes cuáles no eran buenas. Yo pasé una cosa curiosa, que por ejemplo la carta de pago uno de furia y una miniatura que se muere, no se muere, a mí esa me llegó en el draft, como en el draft pasas las cartas 6 veces, y esa carta me llegó en el 6º turno del draft. O sea, yo esa carta ya la había pasado y me volví a contar. Y luego la saqué la carta esa y me pareció una pasada la carta esa, porque era buenísima. Digo, sí que esta carta es buenísima. Y la gente me decía, joder, ¿y esa carta dónde la has sacado? Digo, mira, esta carta, me parece que era José, ¿esta carta dónde la has sacado? Digo, mira, esta carta te ha tenido que pasar por la mano 2 veces, porque a mí me ha venido el draft 2 veces, ¿vale? Con lo cual dices tú, coño, cartas que piensas que son una mierda, luego las ves en juego y dices, joder, esto qué diferencia hay, ¿no? Pero bueno. Tardamos mucho precisamente por eso digo que este juego, una primera partida, se te va a hacer larga. Y esto fue todo lo que jugamos. La verdad es que no lo pasamos muy bien. Vamos a ver si este verano jugamos más, ahora que el chaval acaba selectividad y tiene mucho tiempo libre, y seguro que empezamos a quedar más los fines de semana o no, ya veremos. No creo que haya programas, ¿eh? No se emocionen. Yo os he dicho que este es el último programa antes de verano. Luego siempre pasa lo mismo, que en verano jugamos mucho más y la gente me dice, joder, ¿no vas a hacer el programa? Digo, no voy a hacer el programa porque estamos de vacaciones. Bueno, la sección de cierre. Este año la verdad es que estoy muy contento porque estoy volviendo a leer. Creo que hacía tiempo que no leía. Estoy volviendo a coger el hábito, no sé si lo notáis en las reseñas o en que hablo más de libros. Por ejemplo, en el último episodio creo que hablé de la biografía de Terry Pratchett. Ya lo estoy leyendo, que casi un poco es un experimento, ¿no? De hecho, nunca he leído a Terry Pratchett en versión original. Y voy a leer en inglés un libro de Terry Pratchett. Y es una experiencia que no se la recomiendo a nadie. Salvo, obviamente, claro, que si tu idioma natal o tu dominio del inglés es muy alto, entonces sí. Yo creo que tengo un dominio del inglés alto, hablo bien, normal, pero Terry Pratchett es un autor que es muy muy recargado, muchas descripciones, muchos juegos de palabras, mucho vocabulario poco usual, y cuesta, la verdad es que cuesta. Yo me estoy leyendo el de Guardia a Guardias en inglés, que es una relectura, ya me la había leído hace muchos años en español, apenas me acordaba de nada, pero sí que es verdad que hay párrafos, ¿no?, que el tío hace una descripción de no sé qué y... Es complicado, ¿vale? No, yo ya digo que no se lo recomiendo a nadie. Si tenéis un nivel muy alto, muy, muy alto de inglés, pues sí, obviamente lo leerás en inglés, que eso no hace falta ni... Pero si tenéis un nivel medio, bajo, incluso diría alto, no lo recomiendo, ¿eh? Yo creo que esta es la última vez que voy a leer a Pratchett en versión original. Hay algunos juegos de palabras, creo que puse uno en Twitter, que una traducción se pueden perder o se pueden ser un poquito diferentes, pero... Creo que por algún pequeño chiste que haya cogido, hay un chiste del orangután que es que no sé cómo lo traducirían en español, pero creo que no merece la pena. O sea, lo que tú puedas perder de una manera, lo que puedes ganar de la otra, que no merece la pena. Pero bueno, también os animo a probarlo. Cogéis un libro cualquiera, estos son libros cortitos y le han volado. Yo he leído autores en versión original, a Scalzi, a 1000 autores, en versión original no tengo problema, pero... Pratchett es recargado y es complicado, ¿vale? Eso me alegra por una parte, ¿no? El haber vuelto a leer. Luego pues sigo viendo mis series. Ayer estuve viendo, voy a hablar de varias series y varias cosas, pero sin ningún tipo de spoiler. Ayer vi el final de la tercera temporada de Ted Lasso. Bueno, es lo que hay. No vamos ahora a contar de qué va la final, pero está bien, yo me parece interesante. Yo hubiese hecho una cosa un poquito más genérica, ¿no? En plan de, bueno, pues no sabemos lo que pasa al final. Al final sabes perfectamente lo que pasa, porque te cuentan todo lo que pasa, pero yo hubiese dejado las cosas más abiertas. Habría dicho, bueno, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Vi el otro día la película de Renfield, que me gustó mucho, con el Nicolas Cage, me reí mucho. No es una película de risa, pero te ríes con las actuaciones de Nicolas Cage, te ríes. Empecé, ya sabéis que me quejé en un podcast de que ya no tengo series así de muchos episodios largas para ir viendo, y empecé el otro día Evil, porque me gustan mucho los guionistas de los King, Robert King y, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba ella, son un matrimonio que son los King, son los que hicieron The Good Wife, The Good Fight, ahora van a hacer un spin-off. Y alguna vez me bajé la serie de Brain Dead para intentar verla, pero esa no me gustó. Esa parecía muy... Y me estoy viendo la serie de Evil. Y es una serie muy extraña, donde hay una especie de grupo de gente que trabaja para la Iglesia Católica que va intentando descubrir si hay cosas que pasan en sitios que son sobrenaturales, por así decirlo, tipo posesiones y cosas así. O si realmente son cosas normales, simplemente que tienen una explicación lógica y racional. Y te hace una mezcla ahí de cosas lógicas y cosas ilógicas. Y, en fin, me está gustando bastante, pero es una serie dura, ¿eh? Si queréis una serie relajada, esta para relajar la mente y que os distraiga y tal, esta no es la serie. Me parece muy interesante, pero no es la serie. Y me está gustando, ¿eh? También vi el otro día la película de Shazam, la de Furia de los Dioses, que tuvo muy malas críticas. Y digo, ¿por qué tuvo muy malas críticas si es lo mismo que la primera? O sea, tú ves la primera y ves la segunda y son practicando una historia de superhéroes, de puñetazos y de poquita cosa más. Ya está, no tiene más, tiene mucha tontería y tal. Pues ya está, pues igual que la primera, es que no sé dónde está el problema. Hay una serie que me está gustando mucho y esta también es de DC, que es la de Superman and Lois, que creo que se han metido en un tema muy... No lo voy a contar porque... La tenéis que ver, en la tercera temporada se han metido en un tema un poco complicado, pero creo que les está quedando la mejor temporada de todas. Creo que se están saliendo. También serie interesante, ya digo, voy a hacer un pequeño popurrí, la de los fontaneros de la Casa Blanca, que si os gusta un poco la historia, os gusta un poco la época de Nixon con el Watergate y todo eso, esta serie es imprescindible verla, son 5 episodios nada más. Y es que te cuenta cosas que tú dices, esto no puede ser que pasase, ¿sabes? Y vas a la Wikipedia o vas a buscar información para él, mira y dices, coño, pues sí que pasó, pero ¿cómo pudo pasar esto? De verdad, es como si Pepe Gotera y Otilio, Mortadelo y Filemón son los que mandaron al Watergate, ¿sabes? Y el jefe era rompetechos. Pues un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Esto no pudo pasar así. Y miras y dices, hostia, esto sí pasó así. Y de repente pasa una cosa en la historia y dices, esto no puede ser. Y miras y dices, coño, también pasó esto. Claro, te das cuenta del desconocimiento que tienes de la época, ¿no? Uno tiene del Watergate tienes los grandes detalles, ¿no? Así a lo grande, ¿no? Pero claro, no sabes los detalles más exactos de la historia y más tal. Y claro, te sorprende. Me gustaría ver el juego ese de mesa del Watergate. A ver si te cuenta la historia así o también se quedan los detalles principales, ¿no? Que todo el mundo conocemos. Claro, cuando tú estar viendo la serie y de repente dicen, no, es que cuando entraron al Watergate fue la cuarta o la quinta vez que habían entrado. porque eran tan inútiles? Que es que tú dices, ¿pero cómo pueden ser tan inútiles? Bueno, pues sí, lo eran. Y, en fin, tiene algunas cosas. No es una serie tampoco que os vaya a volar la cabeza. De hecho, a veces es un poco lenta, pero jo, yo la estoy disfrutando porque es que me parto ya con lo inútiles que son. Y bueno, creo que eso es todo. Creo que ahora vienen... La nueva temporada de Star Trek viene dentro de nada, viene en verano Ahsoka, vamos a tener series para hablar a saco Paco, vaya. Y vamos a tener, la verdad es que películas ya en el cine ya no hay mucha cosa, por lo menos no hay mucha cosa que tú digas, joder, qué peliculón. El otro día vi la de Super Mario, que estuvimos a punto de ir a verla al cine y fuimos a ver, en vez de esa, fuimos a ver la de Dungeons & Dragons, menos mal, porque la de Dungeons & Dragons es una película mucho más... por así decirlo, young adult, que te ríes un poco para toda la familia, entretenida y ya está. La de Super Mario me pareció, no es una película, yo diría, para toda la familia, yo diría que es una serie, una película infantil, ¿vale? Más para niños y eso. Si eres un friki de Nintendo, de Super Mario, pues también te va a gustar. Yo la vi, me gustó, me entretuvo, la música está muy chula, los cameos, los guiños, las tonterías, está muy bien. Pero una persona que no haya jugado al videojuego de Mario nunca va a ver esa película y dice, esto qué mierda es, ¿no? Sin embargo, Dungeons & Dragons la puede ir a ver todo el mundo. En fin, creo que no tengo nada más. Voy a dejarlo aquí, que creo que ya me he enrollado mucho y os he dado la chapa bastante. Espero que os haya parecido, como siempre, interesante, que creo que es el único fin de este programa ya últimamente. Ya no buscamos informar, como dice Raigel de Punto de Victoria, que no damos información, solamente damos opinión. Pues aquí damos un poco de opinión y intentamos dar un poco de entretenimiento y diversión, ¿no? Para divertirte no tienes que reírte, simplemente tienes que escuchar algo que te parezca interesante. Yo ahora, por ejemplo, por acabar ya, fíjate, se me olvidaba esto, lo iba a poner luego en Twitter, pero luego lo pongo. Me estoy escuchando un podcast ahora que me está gustando mucho, es el del Descampado, que nunca había escuchado un episodio, y ha hecho dos episodios especiales Mike Oldfield. Yo no soy un súper fan de Mike Oldfield, no conocía nada de la vida de Mike Oldfield. Ahora sí, he escuchado el primero y me ha gustado mucho. Te cuenta muchas cosas y te habla de cosas, a veces de música así un poco técnicas o muy específicas o muy avanzadas, o como lo queráis decirlo. Y yo, de mi conocimiento de música, es cero patatero, y aún así me ha parecido interesante y me ha parecido divertido. No es porque te rías, que también, porque el hombre lo hace un poco con humor, pero sino porque te parece entretenido y porque te divierte, ¿no? No tienes que reírte para divertirte, sí, eso es un poco el fin del programa este. Él, que nos entretengamos y que pasemos el día tranquilamente. ¡Hala! Os dejo. Buen verano. Nos vemos a la vuelta. Chao.